que tú. Hoy te veo tan distante. Ay, algo que me aleja de tu amor. De repente tú cambiaste. Hoy insegura estoy. El estar sin ti sé que me hará sufrir. Anoche yo sentí que me besaste diferente y me quedé sin saber qué hacer. Yo te conozco y sé que algo no anda bien. Ven, dime la verdad. No quiero imaginar. Quedo hermoso al final. Te veo tan distante, ay, algo que me aleja de tu amor. De repente tú cambiaste. Hoy insegura estoy. El estar sin ti sé que me hará sufrir. Anoche yo sentí que me besaste diferente y me quedé sin saber qué hacer. Yo te conozco y sé que algo no anda bien. Ven, dime la verdad. No quiero imaginar. Quedo hermoso al final. Jorge, Polo y toda la gente de Venado Tuerto, gracias. Yo sentí que me besaste diferente y me quedé sin saber qué hacer. Yo te conozco y sé